Belén, y en cuanto a la cobertura mediática, ¿cómo ha sido llevada a cabo tanto en ese momento, en el 2009, el 12 de octubre, y a partir de este tiempo también? Bueno, este caso acá en Tucumán sí, digamos, sí generó una especie de red de organizaciones destinadas a difundir este caso, que es el espacio o la mesa de apoyo a la causa de Javier Chocobar, en la cual participan muchas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, y que también participa la Unión de los Pueblos de la Nación de Aíta y la comunidad. La comunidad también tiene sus formas y sus medios de comunicación, sus redes, digamos, hacia adentro de la comunidad y hacia afuera también, porque también articula con otras organizaciones de Buenos Aires, con el objetivo, digamos, de difundir y de sensibilizar en este caso. Está teniendo cobertura a nivel local y también en estas instancias como más especiales, como serían la apertura del debate o los alegatos o las sentencias, apertura también, digamos, está teniendo cobertura también de algunos medios nacionales. Sí, es un caso que cuesta mucho también difundir, ¿no? Porque estamos hablando de una situación. De por sí, el reclamo de las comunidades indígenas siempre ha sido invisibilizado, y más en este último tiempo, ¿no? Más después de los reclamos de las comunidades de los puebl del pueblo mapuche y cómo los medios hegemónicos han sido utilizados para imponer de alguna manera un discurso más racista o más demonizante del reclamo, obviamente con todos unos objetivos, con toda una finalidad económica por debajo, es difícil de alguna manera sensibilizar y difundir este caso, porque además también en el fondo, de fondo hay toda una sociedad argentina discriminadora, digamos, que se postula y que tiene una concepción errada, una creación errada del ser nacional como un ser monolítico y monocultural y, digamos, invisibilizando y no viendo que hay una realidad de diversidad cultural en nuestro país. Pero bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Hacer visible el reclamo de las comunidades indígenas. El reclamo de las comunidades indígenas tiene que ver con un reclamo de derechos, de un derecho humano fundamental como es el territorio. El territorio es un elemento de vida para las comunidades, es el lugar, el espacio en donde se utilizan para que esa cultura sobreviva. Pero bueno, también tiene que ver por ahí con concepciones del mundo diferentes y que claramente se ven en este caso, ¿no? O sea, los imputados van haciendo, recurriendo incluso a las vías de hecho más violentas y letales para defender la propiedad privada y sus intereses económicos. Y en contraposición de la defensa del territorio que hace la comunidad, que es de una forma pacífica y es para poder sobrevivir. Totalmente, ¿no? Y en este sentido también te quería preguntar, frente a este hecho, ¿cómo fue luego, porque aparece, ¿no? Este grupo de apoyo, de justicia y de acompañamiento por Chocobar, pero la misma comunidad, ¿cómo lo ha podido seguir construyendo? ¿Cómo ha podido seguir adelante a partir de este asesinato? Sí, la comunidad sí le costó mucho, o sea, actualmente tiene mucho dolor, mucha angustia, mucho desgano, mucha desconfianza. También es la que tuvo que soportar todos estos años, tener los obstáculos en el acceso a la justicia, digamos, ya tuvo que, esta cantidad de años ya de por sí hablan de un retardo injustificado de la justicia y una, digamos, y una forma de avalar la impunidad, ¿no? Porque, y esas son todas cosas que tiene, que le juega en contra Claro. a la comunidad. Si supo transformar un poco ese dolor en mejor organización, en una organización más sólida y en lucha, ¿no? Porque en realidad históricamente lo que las comunidades hicieron eso, transformaron, fueron transformando el dolor que les dejó todo el exterminio cultural y la invisibilización en lucha, digamos, las leyes que hay no son porque vino el Estado y dijo, bueno, vamos a hacer estas leyes de protección, el artículo 75, inciso 17, no, fue consecuencia de las luchas de las comunidades, y en ese sentido, la comunidad y el pueblo de Aita sabe muy bien que este es un desafío y que es importante conseguir una sentencia que se condene, digamos, a los imputados, en el sentido de, por un lado, reparar a las víctimas y, por un lado, hacer una especie de reparación histórica de todos los pueblos, digamos, porque si no es así, si no es condenatoria o si no es lo suficientemente condenatoria o satisfactoria, digamos, a las víctimas, de alguna manera da un mensaje que avala estos avasallamientos, ¿no? Absolutamente. Belén, a la espera entonces de que se haga finalmente justicia y también lo que acontezca este 11 de octubre en relación a lo que ha sucedido este 12 de octubre hace 9 años atrás. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y acompañar en esta difusión de este caso. No, por favor. Abrazo grande. Chau, chau. La escuchábamos a la doctora Belén Leguizamón, abogada de la familia de Javier Chocobar, asesinado un 12 de octubre del 2009 en Tucumán.